Lo que han escuchado, probablemente lo hayan reconocido, es una canción llamada What's Love Got to Do With It. Esto podría ser algo así como, ¿y esto qué cosa es esto? Como si esto tuviera algo que ver con el amor o algo así. Este es el título de una canción de un álbum con el cual Tina Turner ganó 4 Grammys. Fue su primer álbum después de separarse del canalla de su marido Ike. Y ahora ya lo digo. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que se emite desde Venecia. Pero, para ser exactos, desde el Lido. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Venecia, San Marcos, Rialto, el domingo la gran regata clásica, la lluvia, la tormenta, el agua llegando casi hasta la plaza de San Marcos. Es una cosa y el Lido es otra. Y en el Lido es donde está el cine. Lido, el reino de las bicicletas. Bueno, no va a haber llamadas telefónicas porque ya se lo he estado diciendo jueves y viernes. Aparte que tengo un cierto miedo a las llamadas por si me piden detalles de cosas. Y dije que iba a repetir programas que me habían pedido. Y un serial que por lo visto les gustó, que es el de David O. Selznick, ese productor que ha pasado a la historia como el que hizo lo que el viento se llevó, nadie le niega su gloria, pero le niegan el pan y la sal para otras grandiosas películas. O no es grandioso Duelo al Sol, o no es grandioso King Kong, o no es grandiosa Rebeca. Pues para poner en su justo lugar a uno de los grandes del cine, grandes de verdad, pues nos meteremos con ese serial. Pero hombre, primero antes hablar de Venecia, ya he empezado con Tina Turner, y podía haber empezado con Mario Lanza. ¿Con Mario Lanza por qué? Por recordar a Gran Caruso. Película biográfica de cantante dulce a lo Hollywood, la de Tina Turner. O podía haber empezado con música de Walt Disney. Gritos que hablan. Viento que al meterse entre los árboles que tienen sus genios, interpreta música como cursi. Y a un señor por malo le abandona su sombra, dirán, oye, eso ya lo he visto. Bueno, pues es la película de Hermano Olmi, El secreto del bosque viejo. Sí, porque vamos a olvidarnos, yo ya me voy a olvidar de películas a concurso, porque aquí lo importante son películas, porque mire, sección oficial, concurso y fuera de concurso. Spielberg fuera de concurso, sección especial. El otro, sección especial. O Noches Venecianas, que en otro festival sería informativa. O Ventana sobre las imágenes, que no sé qué es, pero también películas bonitas. Desde las 8:30 de la mañana, viendo cine. ¿Y por qué decía lo de Mario Lanza y Tina Turner? Porque la gran estrella, aquí el señor Pontecorvo, cuya mayor gloria en esto del cine es haber dirigido la batalla de Argel, perdón, luego todo lo demás, chapuzas, y claro, es un funcionario de esto, y se queja de que le han bajado el presupuesto. La bajada de presupuesto la ha pagado la sacrificada prensa. Porque él tiene que seguir rendiendo pleitesía a los americanos, pero que los americanos no sé por qué le ayudan, porque qué pinta aquí Spielberg si no va a dar ruedas de prensa. Es decir, Jurassic Park, pues muy bien, traer a Tina Turner, bueno, pues muy bien, pero eso es lo que cuesta. Menos mal que la FIPRECI, que es la Asociación de Críticos Internacionales de Cine, están haciendo correr la leyenda de por qué no dejamos Venecia y nos vamos a Montreal, que Montreal empieza antes que Venecia, pero dura durante Venecia. Y hombre, el Canadá, una vez visto tantas veces Venecia, los canales, ver a la policía montada puede ser más entretenido. Esto es lo que necesitaría el señor Pontecorvo, que nadie hablara de él. Bueno, pues fuera de eso traen la de Tina Turner, esa película con ese título de la canción, que curiosamente es una producción Touchstone. Touchstone es la de películas adultas de Walt Disney, creada ya cuando se murió, pero que empezó con aquel Splash, pero en un principio pues la línea Disney para mayores, porque por lo visto que una madrastra quiera matar a su hija, que esta hija se líe con unos enanos, que haya una isla donde no se pueda crecer, donde no se sabe lo que es una madre, que en fin, todas esas cosas de los dibujos animados, eso es lo infantil, todas esas bestialidades, o ojo, yo adoro las películas de Walt Disney, pero porque soy ya mayorcito. Bueno, pues en la Touchstone, cuando hacen una película para adultos, es igualita. Y sí, Ike Turner es muy malo, y acabó muy mal, y Tina Turner le quería mucho. Pero claro, hacen una cosa que aunque le dé unas cuantas bofetadas, quede limpio para pasar por una televisión a una hora infantil. Y pues decía lo de Mario Lanza y el Gran Caruso, porque es una cosa dulcita, dulcita. Pero eso sí, escuchar a Tina Turner en el off. Y en fin, pero aquí hay que hablar del cine americano entonces. Porque de todas las formas posibles, el cine americano tiene una... Las películas, todas, las procuran hacer para que vaya público a verlas. Y la verdad es que dominan la imagen y la técnica de contar. Y en una proyección especial, a una hora tontorrona, a las 3 de la tarde, de pronto ponen el otro día buscando un búsqueda para Bobby Fischer. Y dice uno, ¿y esto de qué irá? Bueno, pues es muy sencillo, es una peliculita correctísima, monísima, basada en un personaje real, que es un niño prodigio de esto del ajedrez, donde, porque en Estados Unidos se está buscando al sucesor de Bobby Fischer, documental y voz en off contando quién fue Bobby Fischer, su reaparición, etcétera. Un niño de 7 años que quiere jugar al béisbol, etcétera. Bueno, pues todo eso que nos importa tres rábanos, pero que los americanos son capaces de contarnos. Las jugadas de ajedrez que no las entendemos ni las vemos, porque la mayoría son de esas rápidas de dar el reloj a toda velocidad. No pierden el tiempo, pero es el clásico ejemplo por lo que pongo yo siempre del cine en España, el béisbol. No tenemos ni idea de cómo se juega el béisbol. Solo con un amigo de Barcelona que jugó, me lo explicó, sobre todo que jugó en América, y que como la pelota no se puede tirar por debajo de la cuando tira ese debajo de la cintura, un equipo de un pueblecito americano donde él estaba contrataron enanos para jugar y ganaban porque les desconcertaban. Entonces, que las de béisbol no lo entendemos, pero lloramos. Cuando Lou Gehrig, Gary Cooper, dice que va a hacer no sé qué tres, que hasta en el mejor de aquella de Robert Redford. Bueno, pues con esta, igual. El señor Kieslowski es un pesado, con perdón para los fans. No contento con el decálogo, ahora empieza una trilogía. Tres colores, azul, nos ha deleitado con él. Imágenes bellísimas. Pero la nada contada, la nada. Y la señorita esta de herida se echa para que trabaja en herida, que no me acuerdo cómo se llama, que parece que ha nacido en esto del cine para sufrir. Pues una película mona con una historia viejísima y antiquísima, o sea, un triángulo, pero uno ya está muerto. Dios, es... Pero bella, bonita, bonita de ver. De pronto en este festival donde, como ya digo, de una sección a otra, Tina Turner, Steven Spielberg, Martin Scorsese, bueno, ese ya es como inquieto, Clint Eastwood con Wolfgang Petersen, que aquí diciendo que sea Petersen ya le han hecho entrar en razón los americanos, y él, Petersen, diciendo que la figura de Kennedy siempre la había impresionado, aquí todos mienten. Una película de Clint Eastwood, con lo que sabe Clint Eastwood, la ha dirigido Petersen y San Pedro, y uno que pasaba por allí, nos ha fastidiado, que es una película correcta, que está bien. Bueno, pues de pronto también pueden hacer la medida esa demagógica. Bueno, un paréntesis, se me olvidaba. No sé por qué a los franceses les llaman chauvinistas. Los chauvinistas son los italianos, ya diciendo que Marcello Mastroianni puede ser el gran premio de interpretación, la Bienal de Interpretación, donde aquí se rumorea a quién les van a dar leones especiales por toda una carrera. Que si a Rohmer, que si a Claudia Cardinale, que si a no sé quién. Y todo por una película de María Luisa Bember, francamente mala. De esto aquí no se habla. Que lo único gracioso para fanáticos es ver a Marcello Mastroianni cantar Caminito. Un señor mayor que se enamora de una enana. Que, por cierto, como en los altos y como en los bajos, los hay feos y guapos, han cogido a la más fea. Pero bueno, esa es otra historia. Además, sin justificar nada. Bueno, mal. Bueno, pero pueden traer de pronto una película australiana que no se sabe qué pinta aquí. Mona, una ópera prima, pero por aquello de decir que es la mostra porque estamos en el 50 aniversario, que es una película que se llama Bad Boy Booby. Booby es el nombre, mal chico, con un comienzo interesante, claustrofóbico, en un tugurio, un señor ya de 30 y tantos años, su mamá le cuida, una señora gorda que se acuesta con el niño también, y le dice que el mundo está contaminado por fuera. Todo mentira, y sale con una máscara. Bueno, pues que eso podía tener una gracia y podía recordar a Peter Jackson y el mal gusto. Pero tiene cositas tal. Es decir, aquí hay un extraño equilibrio. ¿Nos aburrimos? No. ¿Se pasa bien? Bueno, verán ustedes las películas, la mayoría, bien, pero tampoco hay una producción del mundo así que sea gorda, que interese. Pues hay lo mejor, porque claro, para la sección a concurso, pero aquí lo solucionan muy fácilmente. Sección a concurso no pueden haber ido a otro festival. Fíjese, está Cannes, está Montreal, está Toronto, o sea, de primera categoría. Después de estos llegan los de San Sebastián y después los de Tokio. Son las mismas películas, Solución, Noches Venecianas, Fenetre sobre la imagen, y buscar para concurso unas cuantas. Porque, en definitiva, lo importante es que la gente vaya al cine. ¿Usted cree que el que paga o el que venimos, si vamos a ver El Fugitivo o Parque Jurásico, en el fondo nos importa un rábano que vaya a concurso, que vaya en Ventanas sobre la imaginación, que vaya donde vaya, ha venido a Venecia y punto? Cualquier película. Entonces parece que como para justificar hay que poner alguna película ucraniana, alguna película australiana, alguna película de no sé dónde y tal y cual. Pues 50 mostra. Curiosa, 50 años, hay un ciclo muy interesante que pasaba en 1943. De ese ciclo ya hablaremos, hace 50 años. Hay que tener en cuenta que este festival nació como un escaparate para el fascismo en la época de Mussolini. Y bueno, pues es el decano de los festivales, el más antiguo de todos, que ha pasado por momentos malos, por momentos raros, por momentos que podían llegar a desaparecer, momentos sin interés, y momentos pues en que ha subido, pero eso le ha pasado a todos los festivales. Yo recuerdo Valladolid, festival que saben que adoro, que hubo unos años que parecía que hasta que iba a desaparecer, hasta que empezó a subir. Así que digamos que en definitiva, aquí les voy a informar de lo que vemos, pero sobre todo pensando en lo que ustedes pueden ver cuando se estrenen en España, y que aquí la fiesta sigue, que cuando llueve, llueve, queda a gusto y no se puede dar un paso, que entonces en las salas que no hay calefacción se puede uno morir de frío, pero que en cuanto ha salido el sol todos a bañarse a la playa del Lido. Playa del Lido que no admite curiosos porque hay una verja y están las casetas y no se ve nada, no es como en Cannes la Croisette. La gente entra y toda la imagen que tenemos de la playa es si vamos al vídeo y vemos la película de Muerte en Venecia de Visconti, porque si no, imposible. Ahora, también les diría a los que aman el doblaje y no entienden lo de la versión original, yo si fuera millonario les traería a Italia y que vieran en la televisión al gran Pepe Isbert o a José Luis López Vázquez hablar en italiano, doblados por un señor, y ya verían qué rarito le sonaba. Pero en fin, para recalcitrantes. Bueno, pues lo que les decía, una 50 muestras internacionales del arte cinematográfico, que se llama así de grande, de largo, que es entretenida, que hay interés por unas películas, que repito, que no está igual que vayan a concurso o que no vayan a concurso. Bueno, pues aquí estamos, y hombre, vienen las estrellas, vienen los actores, vienen los directores, hay ruedas de prensa, lo de Robert Altman. Bueno, lo de Robert Altman es una frivolidad de Altman, es una película muy antigua y muy vieja. A veces se la cuento, se llama Shortcuts. Cuts sería corto y Shortcut sería trozos cortos, más o menos la traducción. El título italiano es América Hoy, donde, como en un puzzle, varias historias minúsculas de gente minúscula americana, con alguna cierta gracia y con un desfile de estrellas que van desde el gran guionista Buck Henry, que de vez en cuando hace apariciones en el cine, como Jack Lemmon, como Matthew Modine, como Tim Robbins, como Andy McDowell, en fin, grandes estrellas haciendo esta cosita. Altman es un señor que a mí no me cae ni bien ni mal, pero estoy harto de que hablen de que es el del cine independiente. Este señor hizo más para una multinacional y la multinacional se puso a sus pies para que hiciera lo que le dio la gana y hizo basura. Pero en fin, la historia se cuenta así. Pero bueno, lo que pasa es que Altman hace esta película y le dura casi 3 horas, un poquito más cortita y saldríamos encantados. Mis referencias de la de Woody Allen, que yo no he llegado a tiempo de verla, es que es una película divertida y que no tiene nada que ver con ninguna de las de Woody Allen. Hombre, eso está bien, lamento no haber llegado antes para verla, pero bueno, esa, como supongo, que se estrenará. Ya hablaremos, bueno, ya hablaremos si me dejan, pero en fin, pero eso sería adelantarles bastante de por qué me da un cierto miedo hablar con ustedes todavía. Bueno, pues aquí estamos y ya saben que dentro de un rato empezaremos a repetir un serial, el de David Selznick, el grande, con los trailers que se van a estrenar. Yo creo que una de las grandes, de verdad, es El Fugitivo. Harrison Ford se está convirtiendo en un actor. Pero solo le falta que haga una buena comedia, para ver si puede hacer todo. Perdón. Y Tommy Lee Jones, de Oscar. Espléndido. Pues, ¿qué han hecho? No es la primera vez que una serie de televisión pasa al cine y viceversa. Podríamos hacer horas y horas de programas, pero tienen una muy reciente, La familia Adams, también un largometraje basado en una película. Podríamos decir que El virginiano película con Gary Cooper fue muchísimo antes de que existiera la televisión. Y la serie que hicieron, El virginiano. Bueno, pero no iba ese del programa. Hay que ver cómo han sido respetuosos con Richard Kimball, con Gerard, el manco, que aquí no es manco, sino ortopédico, pero sobre todo una cosa. Mientras explican el origen exactamente el mismo que el de la serie, con lo cual son fieles, en el traspaso del tiempo, en el paso del tiempo que hay entre la época de la serie y la película, lógicamente hay unos medios que no existían, es decir, hay fax. En aquella época, no. En fin, los cercos policiales que se podían hacer, etcétera, eso es lo que muy sabiamente han metido. Y claro, aquí no pueden estar varios años, que allí por donde pasaba el doctor Kimball enamoraba a alguien, incluso a Angie Dickinson, y hacía el bien. Hay que concentrarlo todo. Y lógicamente al manco, vamos a seguir llamando manco, le tiene que buscar el propio doctor Kimball. Repito, una película con un guión perfecto, una magnífica dirección, una interpretación y sobre todo entretenimiento puro, acción, pero sin la violencia necesaria de sangre que podemos ver en alguna película culta china que hemos visto aquí, sino la acción, el suspense, la pelea, magnífica, pero súper entretenida. Lógicamente es una película que hubo tortas para entrar en todas las sesiones. Ahora bien, aquí tenemos un problema, que este año se va a dar bastante, porque además hay una cabecera que lo dice. Dolby Digital Estéreo. Y el sonido a toda pastilla. Vamos a ver, porque son dos cosas. El sonido se puede poner todo lo alto que se quiera en una sala de cine, sin necesidad de ser Dolby, sin ser digital y sin ser estéreo. De todas formas, el estéreo que hay últimamente, el del principio del Scope, el Perspecta, me parecía bastante mejor sistema. Pero bueno, eso sería para otro tipo de programa. Yo nunca me cansaré de decir que Dolby es un señor que tiene un sistema para eliminar ruidos. Esos ruidos molestos que tiene una grabación. Que su equipo de sonido en casa lo tiene, una palanquita, Dolby. Pero que Telefunken, por ejemplo, no se llama Dolby y tiene el mismo sistema también. Es decir, es un sistema. Una vez creado este sistema, vamos a seguirle llamando Dolby con permiso de Telefunken, y si no que hagan una cuñita en este programa los de Telefunken diciendo que ellos también tienen el equivalente, entonces, una vez inventado esto, ¿qué pasa? ¿Que sea estéreo? Vale. Y si la grabación es digital, vale. No le veo ningún adelanto. Entonces el cine, y en concreto en esta película, muy bien utilizado y a toda pastilla. Si ustedes son coherentes, que son los que creen que Dolby es muy alto y en el cine lo exigen así de alto, sean coherentes. No alquilen luego la película en vídeo ni la compren, por supuesto, porque eso en el televisor no lo van a tener, y en el vídeo. Sean coherentes. Porque también les digo, si un día quieren ver si una película está bien hecha o mal hecha, cojan el vídeo, pónganla y quiten el sonido. Ya verán qué película más distinta. Ahora bien, ¿por qué no aceptar ese follón en el cine cuando ayer precisamente se aplaudía? Naturalmente, meta usted follón, que la banda sonora es algo importante, muy importante. Y el estéreo y todo lo que sea engrandecer el cine para que vayamos al cine y no nos quedemos en casa viendo con interrupciones publicitarias, o mejor dicho, veamos una guía publicitaria con interrupciones durante las cuales ponen un cachito de película, y ya saben a quiénes me refiero, pues tranquilamente, esto en el cine, pues es posible que haya todo ese ruido. Y por eso también teníamos que recordar que cuando el cine era mudo, podía haber perfectamente modestos pianos o grandes orquestas acompañando la película. Homenajes, o a concurso, claro, sentido oficial, Eric Rohmer. Nuestra es su última película, como toda película de Eric Rohmer, La Granja, ¿cómo es? La Granja, El Alcalde y no sé qué más. Como toda película de Rohmer, encantadora. Uno sonríe, uno se ríe, pero dice: Eric, esta vez te has pasado. Nos ha dejado hablar demasiado, se ríen demasiado. Es una idea muy bonita y es un disparate total. Es el alcalde del pueblecito que quiere que vaya la gente de la ciudad y él dice, ¿pero para qué? Si el de la ciudad quiere la ciudad, ¿para qué vamos a volver a hacer la ciudad? O sea, es una lucha entre ecologista y falso ecologista, entre tal y cual, que hombre, si la hubiera pulido un poquito más, si la hubiera cortado un poquito más, estaría bien. Bueno, pero también otra sesión especial y una película muy esperada por todos ustedes, Jurassic Park, Steven Spielberg. Así Abuela Pluma, yo les diría que solo peor que ella solo es Hook. Claro que Hook partía de una idea bonita, mal desarrollada. Peter Pan, que renuncia por amor, qué de cosas hacen por amor, renuncia por amor a la eterna juventud. Luego uno no entiende por qué Wendy ha envejecido muchísimo más que él, pero bueno, si ya se han puesto a la par. Y luego se estropea. Para Parque Jurásico parte de una mala novela de Crichton. Bueno, pues muy bien. Si además a Crichton le salen mejor las películas. Por ejemplo, La amenaza de Andrómeda estaba mejor la película de Robert Wise que la novela. Pero bueno, es un autor de bestsellers. Y ahí está Spielberg. Pues Parque Jurásico es mala, es aburrida, no tiene ninguna emoción. Dice, hombre, pero es que los muñecos, los dinosaurios están muy bien. Dice, oiga, mire, el señor Spielberg, 1993, lo que sabe, lo que no me puede usted hacer es que el Diplodocus se mueva igual que en Japón bajo el terror del monstruo y cuando venía Godzilla. Perdón, es decir, eso se da por supuesto, que se tiene que mover bien. Le diría que algunas cosas de imagen real y ordenador se podían hacer también mejor y así nos ponemos exquisitos. Perdón, es que debe ser esto del relente que hay aquí, del mar, me está hundiendo en la miseria. Bueno, no tiene ningún tipo de emoción, no tiene ningún tipo de nada. La música es ramplona, el señor Williams, ramplona, metida a destiempo y mal hecha. Y no es descubrirles nada, porque ya toda la publicidad se lo ha hecho. Vamos a ver, el mosquito que pinchó al bicho ese, y en la película lo dicen, se muere inmediatamente, porque claro, si no, no hay sangre para el ADN, porque ya se habría asimilado. Lo que no explican aquí es si es el mosquito enmascarado, y antes de que se quedara en la resina que se convierte en ámbar, se ha pasado todo el periodo cualquiera pinchando a toda velocidad a todo tipo de bichos. To the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes in her own special way to the people she calls. Come buy my bags full of crumbs. Oh, bien. Miles y miles y miles y miles de mosquitos pinchando a todo tipo de bichos y luego colectándolos y que todo dé la casualidad que la gotita de resina les caiga encima. Pero lo que no explica Spielberg es qué plantas tuvo que pinchar el mosquito para reproducir toda la vegetación. Y al señor Spielberg, si estudió muchísimo esto de los mosquitos y del ADN y de la cosa prehistórica, el Jurásico y demás, alguien, en casa mismo, alguien del servicio, le podría explicar que si hay un cable que rodea una habitación, pongamos por caso, y se corta en un extremo, hasta que no vuelvan a empalmarlo, no vuelve a haber corriente por mucho que se jueguen la vida para darle al interruptor. ¿Estamos de acuerdo? Y luego también alguien de un nivel intelectual solo un puntín superior al de Spielberg le podría explicar que para que a uno le dé calambre tiene que hacer masa. Es decir, los pajaritos se posan sobre los cables de alta tensión y no les pasa nada porque no están tocando tierra. Si usted se cae y se queda colgado, no le pasa nada. Como toque el pie en el suelo, se queda fritito. Pues esto no se lo han explicado al señor Spielberg. Le falla ahí el asesor. No tiene asesor. Pero yo siempre digo lo siguiente. Si yo me fijo en estas chorradas, en estas tonterías, ¿por qué será? Si yo me creo, y pongo siempre el mismo ejemplo, si yo me creo que un hada haya convertido a un príncipe en una bestia y esta bestia se enfade muchísimo porque le han arrancado una rosa de su jardín y está empeñado en que una señorita se enamore de él, y yo me lo creo y no le veo defectos y me parece normal y natural que haya hadas, que haya bestias, que haya todo eso, me lo creo, porque no me lo creo lo de Spielberg. Sí, pues sigo, si yo veo E.T. lloro la primera vez, la segunda no, porque ya sé que quiere ir a su casa. Entonces, ¿por qué ustedes cuando me llaman, y yo, todos, tenemos la esperanza viendo Casablanca? Cada vez que vemos Casablanca, tenemos la firme esperanza de a ver si esta vez ella no se va con el idiota del marido y se queda con Rick. Y cada vez que la vemos, estamos con el alma en un puño, a ver si coge el avión a Lisboa o no lo coge. Pues pues eso es la obra maestra y el otro la obra rutinaria, bien hecha técnicamente. Y aparte al espilador, si alguien le dice que ya está bien con las linternitas, los señores con las linternitas, es una obsesión que tiene, es como si tuviera vocación de acomodador de cine en vez de cineasta. Porque ustedes, Spielberg hace Duel, hace Loca Evasión, hace El Color Púrpura, pero si hace cine, si Tiburón era entretenida y divertida, si el primer Indiana Jones era divertida, ahora ustedes van a ver Spielberg cuando no iba ni al rodaje, producciones de otro. Ah, que van porque es el productor, perfecto, pues a Rebeca no vayan por Hitchcock, sino por Selznick. Vamos a ser ecuánimes. Hook fue una decepción, Parque Jurásico es otra. ¿Quedarán miles de millones de pesetas que ustedes llevarán camisetas y comprarán? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todo hay en la viña del Señor. Bueno, pues esto es lo que les puedo contar de Venecia. Las estrellas, las películas al concurso, pues bueno, pues alguna película húngara, una película checa, tal. Sesiones especiales, pues las bonitas, las americanas, el Jurásico, que bueno, es un espectáculo, hay que verlo, El Fugitivo, homenaje a Eddie Romer para ver una cosa europea tal. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, pues por lo menos aquí el hecho es que se va al cine y se ve una película. En fin, hubo un tiempo en que John Williams hacía las cosas bien. Vamos con música de John Williams. Pues ahora en Polvo de Estrellas de Antena 3 vamos a hacer una cosa. Tratar de contar una película maravillosa y mítica y un poco el cómo se hizo. Lo que los americanos suelen decir, the making of, y añaden el título. no se dejen engañar por el primer sonido que escuchen. Sí, si el diálogo no era suficiente, esa música de Max Steiner sí les ha llevado a lo que el viento se llevó. De aquí solo hay que conservar a Max Steiner. Max Steiner y otra cosa. Esa escena era el incendio de Atlanta. Clark Gable, Vivien Leigh, la negrita, todos los que van en el carro. Y Atlanta ardiendo al pasar por la estación. Se cae todo. Pero fíjense un momento. Allí al fondo se está cayendo como una gran pared. Fíjense bien, porque ese decorado pertenecía a otra película. Sí, aquí también está Max Steiner. Y han oído un ruido. Esto es radio, no es televisión. Ese ruido, esa especie de rugido, está conseguido habiendo grabado un rugido de tigre, reproduciéndolo lentamente y al revés, 4 veces, y añadiéndole un fragmento de un lastimero aullido de un perro. Este sonido, grabado en un estudio de la RKO, unido a una imagen, dan por resultado un monstruo llamado King Kong. Hoy vamos a hablar de King Kong. Esa película de 1933 que costó $430,000 de aquella época y 55 semanas de rodaje y mucho más de planificación. Una película en la que un ejecutivo de la RKO no entendía cómo se podía gastar tanto dinero para una película de animación con un mono. La película que David Oselnik, al mando de la producción de RKO, dijo es la película que más dinero va a dar esta temporada y durante varias, y sacará a la RKO del estado en que se encuentra. Esta película, de la cual a lo mejor aquel ejecutivo tenía razón, porque un 90% del metraje son efectos especiales. Son trucos. Una película que en Francia durante 32 años no se ve entera. Le cortan el principio. Una película en la que el código de censura americano mandó suprimir varias escenas. Una película en la cual hay un monstruo, un gorila enorme. Para hacer este gorila se le pide a un museo que dé las medidas que debe tener un gorila. Y Marian C. Cooper dice, así, pero mucho más grande. Una película en la que, en su planificación, cuando se hacen los primeros diseños, los dibujos de Byron Crowe y de Mario Larrinaga, que le muestran a Marian C. Cooper, tenía un aspecto humanoide. Pero Cooper quería un Kong humano, muy humano, pero moralmente. Pero al mismo tiempo quería la cosa más aterrorificadora, la más brutal que jamás se haya visto sobre una pantalla. ¿Y cómo es esta película? ¿Cómo se pudo hacer esta maravilla de animación, de trucos, y que todo parezca real? Que incluso Five Wright, la estrella, cuando veía proyección, porque dado lo amplio que fue el rodaje, los actores, todos los componentes, mientras hacían efectos especiales, podían ir a trabajar a otra. Y en la película es la cabeza con un poco de busto. Una cabeza que hubo que hacerla con 40 pieles de oso y tres hombres en el interior para manejar los artilugios que daban movimiento. Pues solo hay gigantesco una cabeza, un brazo, con la mano, claro, una pierna y un pie. Es lo único gigantesco, porque los diferentes cones de cuerpo entero varía su talla entre 30 y 60 centímetros. Nada más. ¿Cómo es posible, y esta es la grandeza del cine, tal cantidad de trucos, tal cantidad de maquetas, tal cantidad de transparencias, tal cantidad de cosas artificiales? Porque incluso hay momentos en los que los protagonistas, Five Wright, Clover Armstrong, Bruce Cabot, también son diminutos muñecos. ¿Cómo en el año 33, que no es el 89, las técnicas de transparencias, de cámaras lentas, no tenían nada que ver con la perfección con que se hacen hoy? Que había que inventar. Pero, ¿por qué esta película con un gorila? ¿Quiénes son esos Marian C. Cooper, Ernest Shevchuk, Willis O'Brien, Max Steiner? ¿Quiénes son todos esos? ¿Cómo pudieron hacer esta película que más de 50 años después sigue siendo mítica, hermosa, maravillosa? ¿Cómo una película que gracias a ella salen seriales de radio, tiras cómicas, dibujos, televisión? ¿Cómo De Laurentiis quiere hacer una segunda versión y anuncia para Navidades King Kong? Y un avispado distribuidor dice, ¿por qué esperar hasta Navidades? Véala este verano y vuelve a sacar el viejo King Kong y se convierte en un éxito. Porque es la única película que, vista en mal estado, con lluvia, con rayas, no molestan en la secuencia final. Les dan más atmósfera real. ¿Cómo es posible que un Empire State de 25 centímetros de alto dé esa impresión? ¡Qué maravilla es el cine! Que sin necesidad de una computadora, solo con el genio, el talento creador y un laboratorio, puede construir esta historia, sí, de animación, pero una aventura, una historia de amor, una película única y repetible. Sí, y con un gorila como protagonista masculino. Esta música pertenece a Gorilas en la Niebla. ¿Por qué he dado este salto? Bueno, es de lo último que hemos visto sobre gorilas. Porque si tenemos que hablar de cine, ya en 1908 hubo películas con un gorila más o menos asesino. No se trata de remontarnos a Darwin, a los dibujos caricaturescos que de él hacían, pintándole con el aspecto de un mono. Todo lo que han sido películas donde el gorila, el orangután, el mono era el asesino, a veces inconsciente, como en El fantasma de la calle Morgue. Probablemente con Edgar Rice Burroughs y su Tarzán se adquiera una nueva dimensión del gorila, del mono, de cualquiera de sus especies. Entonces, tenemos que encontrarnos con dos personas, Marian C. Cooper, Marian Caldwell Cooper y Ernest Beaumont Schwarzack, y tratar de entrar en un rodaje muy misterioso para una producción de la RKO que lleva el número de código 601. En 1931, Marian C. Cooper quiere ir a África para rodar gorilas. Pero estamos en plena depresión. No se puede ir hasta allí. Y entonces acaban de nombrar como jefe del estudio a David Oselnik, que es amigo de Marian C. Cooper, y le empieza a hablar de una historia sobre gorilas, pero rodada en estudios. En realidad, esta pasión de Cooper, por un lado, era muy amigo de un explorador y escritor llamado Douglas Borden, que le habló y luego pudo leer en la revista National Geographic relatos centrados en Malasia, concretamente en la isla de Komodo, al este de Sumatra, como último refugio de unos dragones míticos. Y que en las islas de la Sonda, toda la mitología sobre animales dioses. Y de estos relatos es de donde le nace la idea de una isla, Skull Island, isla de la calavera, por la forma que tiene. Un poco inspirado en estos relatos y en muchas islas que junto a la playa había una tribu, adoraba a un dios animal y el resto de la isla era una selva impenetrable, donde la imaginación popular o la realidad podía esconder de todo. Edne Swedlar, Sjöskak, muy difícil pronunciar este nombre, fue un viejo cameraman de la Keystone que debió filmar a muchos Keystone Cops. Durante la guerra, Primera Guerra Mundial, ingresa en el servicio cinematográfico del ejército. Por otra parte, en esa guerra, Marian C. Cooper, con una gran pasión por la aviación, había pertenecido a la escuadrilla Lafayette, fue derribado y hecho prisionero por los rusos, y se encuentran en Viena. En muchos documentales de época que ustedes puedan ver en las televisiones, viendo al emperador de Etiopía, Haile Selassie, dirigiéndose a sus tropas, ese documental lleva la firma de Ernest Schwedzak. Juntos deciden filmar las grandes emigraciones de los nómadas del Turquestán. El resultado es una película llamada Grass, espléndida, que fue nominada para el Oscar a la mejor película del año 27. Le ganó Amanecer de Murnau, muy distinta a este espléndido Grass, consecuencias que vistas hoy pueden seguir impresionando perfectamente. Gracias a este éxito, fundan una productora para seguir haciendo películas del mismo estilo, un estilo que podía ser, para entendernos, un poco el de Robert Flaherty. Y conocen a un gran productor, Jess Lasky. Y ruedan Chan. Chan es un elefante. Un elefante que, ¿cómo les explicaría yo? Las escenas de cargas de elefantes no han sido rodadas todavía mejor. Encima, en ciertos cines, para dar mayor brillantez a estas cargas, la Paramount inventó un sistema llamado magnascope que alargaba la imagen. Dado el éxito, Lasky y Zucker les dan carta blanca para que realicen Las cuatro plumas, pero Las cuatro plumas a su manera, es decir, combinar el documental exótico con la acción en el estudio. Pero a Marian C. Cooper sigue obsesionado con la historia de ese mono. Y a Selznick le dice que hay que hacerla y le propone que le va a enseñar una bobina de exhibición. En el estudio se está rodando, y la están rodando ellos, La caza del conde Zaroff. En La caza del conde Zaroff se está utilizando un decorado que perteneció al de Rey de Reyes, de Cecil B. DeMille, que es el mismo decorado que luego se va a utilizar en Lo que el viento se llevó. Entonces ocurre que en La caza del conde Zaroff también trabajan Fay Wray y Bruce Cabot, sacándolos del rodaje, rodando algo y metiendo los dibujos de Larrinaga, algunos decorados de Willis O'Brien, que O'Brien en realidad para esa época había realizado tres grandes dibujos claramente inspirados en Doré, que eran los que van a figurar en esa bobina y que luego se rodarían exactamente igual. Son los dibujos del Empire State, del tronco del árbol donde están los marineros y que King Kong mueve y los caen, y el dibujo de King Kong triunfante golpeándose el pecho. El proyecto sigue, pero visto hoy hay un misterio. Es el misterio Edgar Wallace. Si vemos los títulos de crédito de la película, tras los nombres de los realizadores, Swetzak y Cooper, el guión está atribuido a James Krillman y Ruth Ross, de una idea original de Marian C. Cooper y Edgar Wallace. Los críticos se han dividido si la idea realmente era de Cooper o de Wallace. Lo cierto es que Wallace tiene un contrato para Hollywood, conoce a Cooper, ambos hablan, se cuentan la idea. Edgar Wallace realmente tiene una serie, aparte de sus novelas de misterio anterior, de selva, de mitos, de todo lo habido y por haber. Su fama, pues es su Patrulla Volante, Los Cuatro Hombres Justos. Y examinando hoy las novelas de Edgar Wallace, podemos encontrarnos con que, de planteamiento, la intriga que plantea es absolutamente genial, única e irrepetible. Pero jamás en sus novelas el desenlace corresponde a esos planteamientos. Es como si de pronto se le acaba la inspiración y tiene que terminarla. Y decepciona. Wallace solo puede estar en el proyecto un mes, mes y medio, porque muere en Hollywood. Hay quien dice que existía un guión hecho por Wallace. Marian C. Cooper dice que es toda idea suya y que solo por un respeto hacia esa persona que era Wallace y por las conversaciones y las notas que pudo tomar y el desarrollo que pudo hacer permanecen los títulos de crédito. Una cosa muy similar pasa en Lo que el viento se llevó, que es un poco poner el nombre de un guionista que ya había muerto y que realmente trabajó muy poco. Fue un detalle por parte de Selznick. Pero realmente, si había un guión de 110 páginas, como dice un crítico que se lo entregó la hija de Edgar Wallace, si realmente podemos comprobar toda la carrera anterior de Marian C. Cooper, si sabemos que es Billy O'Brien, el gran genio de los efectos, ¿qué puede quedar si ha sido Cooper el que ha explicado cómo quiere el mono, cómo quiere todo lo habido y por haber, si 90% son efectos especiales? ¿Qué duda cabe que Wallace es un genio y que algo haría? Pero yo no le quitaría nada, nada, para darle a nadie a Marian C. Cooper como ese genio. Bueno, pues si ya conocemos un poco a Marian C. Cooper, a Ernest Schwarzack, sabemos que todo está inspirado en dibujos de Doré, que Willis O'Brien ha hecho diabluras, ha inventado mucho de lo que hoy conocemos en el cine. Creo que ya podemos empezar a recordar la película y tratar de ver un poquito cómo está hecha. Bueno, vamos a recordar esa película en la que hay que ver lo que tarda en aparecer el protagonista. Este es un tema también que fue muy debatido en el estudio. Y el comienzo de la película es exactamente las primeras escenas que rodaron. Porque el orden de rodaje es esta escena y luego unas vistas del Empire State que van a ir al final. Incluso unos vuelos de aviones. Pues nos vamos a acercar en el atardecer de un invierno de 1932 a los muelles de Hoboken. Hay un barco dos hombres, alguien dice: ese es el barco de los del cine. Bueno, pues han cargado una cantidad enorme de explosivos, casi para hacer saltar todo el muelle. Dos hombres pasean, un empresario y Denham, el protagonista. Hablan de un proyecto, de una película, pero no encuentran ninguna actriz, porque nadie quiere embarcarse en una aventura que no se sabe lo que va a durar, ni a dónde van a ir, porque Denham no lo ha explicado. Denham se enfada y decide ir a buscar él mismo una protagonista. Y ve a una chica rubia con aspecto desamparado que está robando una manzana, una fruta. Se siente fascinado. La coge, ella trata de huir, no tenga miedo. La lleva a comer y le explica la aventura. Entonces nos vamos al barco donde esta expedición, a un lugar extraño, porque Denham no quiere decir absolutamente nada. Allí vamos a conocer al protagonista, a Bruce Cabot. Vamos a conocer todos los integrantes de la expedición y un cierto misterio, porque hasta que el barco no está muy en alta mar, hasta que no llevan varios días de navegación, Denham no da el plano, no dice a dónde van. Van a la isla de la calavera, finalmente lo dice. Y llegan por fin de día. En la playa, una tribu de salvajes, pintarrejeteados, están celebrando una fiesta. Al ver las danzas, inmediatamente dice: esto hay que filmarlo. Baja todo el equipo. Tienen que llegar a la playa en lanchas. Allí van todos. Pero claro, la llegada de estos señores va a interrumpir la danza. Hemos visto a una chica que está como prisionera, pero no, con flores y demás. Pero claro, el jefe de la tribu, un gran actor que trabajó incluso en Alemania y en Italia, al ver a la rubia, Fay Wray, debe pensar: la aborigen no vale, eta, eta, eta. Y trata de negociar con Denham la compra. Incluso le ofrece varias de las indígenas a cambio de esa rubia, Fay Wray. Está fascinado, ha visto la empalizada, ha visto lo que allí ocurre. Escuchan cómo los indígenas, bailando, gritan: con, con, con, con, con. ¿Qué será eso de con? Están fascinados. ¿Qué película podemos hacer? Es lo que está diciendo Denham. Hasta que, claro, la descubren a ella, se interrumpe todo y el regateo. ¡Cama! Han conseguido su propósito. La han raptado. Ella se debate. La llevan a la isla, a la playa. Y entonces, en el exterior de la empalizada, la ata. ¿Para qué? El jefe de la tribu tocará un gong. Un gong, una llamada. Para alguien. ¿Para quién? Fay Wray, angustiada, se debate, trata de escapar. No puede. Aratane, gong. Otarabe, Ramo, gong. Wasaba, Tanamaka. Otarabe, Ramo, gong. De Fay Wray se conservaron en el archivo de la RKO para utilizarlo en varias películas. Y la verdad es que preguntada a Fay Wray por los chillos, dice que los hizo en un estudio, no tenía nada que ver, que la dijeron que chillara y chilló. Sin estar viendo al mono ni nada. King Kong la ha cogido. Se la lleva. Se aleja. Los del barco han bajado a la aldea. Atacan la aldea. Quieren perseguirle. Siguen las enormes pisadas, las enormes huellas que ha dejado. Llegan donde él. Tratan de cruzar un tronco sobre un río. Kong coge el tronco, lo mueve y les tira. Aquí rodaron otra secuencia. Estos señores, cuando caían abajo, llegaba una araña gigante y se los comía. Se hicieron las maquetas, se rodó, pero nunca se puso en la película. Bruce Cabot ha quedado en una cueva. Kong con la mano trata de cogerlo. La chica grita. Y de pronto aparece un ave prehistórica. Y da comienzo una lucha entre dos titanes. Entre aquella ave y King Kong. La gran lucha, realizada con unos muñequitos pequeñitos. Aquí Willis O'Brien tuvo que inventar. Normalmente, cuando hay una maqueta, hay unos actores, se utiliza la transparencia. Se proyecta por detrás lo que sea y se pone a unos delante. Willis O'Brien en esta película y sus ayudantes invirtieron el proceso para que estuvieran delante. Utilizaron también, colocando para ciertas edificaciones, la técnica del cristal de hacer solo la planta, contando un ejemplo, de un edificio, y los pisos superiores pintados en un cristal a 3 metros. De tal forma que en toda la secuencia de la pelea hay muñecos por los animales, personajes reales, muñecos de los personajes reales, dibujos sobre cristal, transparencia, todo lo habido y por haber. La técnica para mover los aparatos, hay que tener en cuenta que uno de los ayudantes, discípulo que empieza en esta película con Willis O'Brien, se llama Ray Harryhausen, que va a ser uno de los grandes en años posteriores. Ustedes, esto se hace con la técnica del dibujo animado. Es decir, 24 imágenes un segundo. Un paso, un segundo. Moviendo lentamente, casi imperceptiblemente, y rodando un fotograma. Otro poquito y un fotograma. Ahora piensen, combinar dos maquetas, unos personajes. Conservar las distancias aparentes, el tamaño real que debe tener, si el personaje está al fondo o está en primer plano. La cantidad de muñecos que se tuvieron que utilizar, la cantidad de metros que se debió hacer, las semanas de rodaje de esta escena. utilizando tantas complicaciones a la vez, no un efecto de transparencia, luego una pintura, luego un cristal, sino todo a la vez. La grandiosidad que se consigue. Pero, y aquí es donde cada vez que se ve la película uno puede ir descubriendo qué gran película es. Porque después de esta escena surrealista llega uno de los momentos más idílicos, más eróticos de la historia del cine. Kong ya se ha desembarazado de todos sus enemigos. Coge a la chica, la coge en su mano, la de horas que costó esta secuencia, y suave, delicadamente, porque como quería a Marian C. Cooper, moralmente es muy humano. Ha dejado la fiereza, el contraste, el aspecto fiero, pero la delicadeza con la que suavemente... ¡Qué prodigio! Piensen en una mano mecánica movida por unos señores para con los dedos ir desnudando lentamente a Firefly. Y ella ha gritado porque le han quitado la ropa. Porque, claro, ella se ve en una manita y este señor que la desnuda. ¿En qué estaría pensando Firefly? Pero el intrépido Bruce Cabot y sus hombres consiguen rescatarla. Corren hacia la empalizada. Corren hacia la playa, corren hacia el barco para escapar. Lógicamente, King Kong coge un mosqueo y va detrás de ellos y ataca el poblado. Llegado hasta allí, Denham no puede desaprovechar la ocasión. King Kong se ha cargado, ha pisoteado a indígenas. Ahí está ese pie gigante de verdad y toda la técnica de animación para conseguirlo. Y mediante unas bombas lo cazan. Y aquí, una de las maravillas de guión más extraordinarias y más delirante. Porque tranquilamente, y esto es debido a la guionista, allí lo cuentan todo. Bueno, y ahora lo cogemos, lo llevamos al barco y nos lo vamos a llevar. Porque claro, imagínense, para rodar, vale, ya le hemos dormido. ¿Y ahora cómo lo llevamos al barco? Así que, sencillamente, lo cazan y tras decir esas frases, se lo llevan al barco.